We know now that in the early years of the 20th century, this world was being watched yet as mortal as his own. Comunicación, medios, tecnología, sociedad, cultura. Esto es el Hiper Show. ¿Qué tal amigos y bienvenidos al Hiper Show número 5, una emisión en formato MP3 en donde hablamos sobre comunicación, medios, tecnologías, sociedad y cultura, todo lo que existe alrededor del mundo de la comunicación? Mi nombre es Eber Reyes y hoy es lunes 11 de julio de 2005 y esta es nuestra emisión número 5 grabando en vivo y en directo en la ciudad de París. El tema del Hiper Show número 5 es Jacques Derrida y la deconstrucción. Hoy estaremos hablando sobre este filósofo francés que ha sido una gran influencia en el pensamiento moderno y que propuso un giro radical en la filosofía al introducir la deconstrucción. Hoy les presentaremos una breve biografía de Jacques Derrida, las características de su pensamiento y en particular de la deconstrucción. Como suplemento a este podcast, un artículo puede ser consultado en la sección de publicaciones en el sitio hipercomunicación.com, así como también una ficha completa sobre Jacques Derrida en la sección Gente. Y claro, también las ligas correspondientes al programa de hoy en la sección Podcast. Así que empezamos. Bien, ¿quién es Jacques Derrida? Para algunos biógrafos e investigadores, Jacques Derrida fue tal vez el último filósofo más famoso del mundo. Sus trabajos se volvieron conocidos en el mundo a partir de 1967, cuando publica 3 libros de gran calidad y que siguen siendo de gran influencia y vigencia en nuestros días. Además, en esas fechas también es invitado a participar en una célebre conferencia en la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos, al lado del gran psicoanalista Jacques Lacan. Jacques Derrida, filósofo francés nacido en Argelia en 1930, fue hijo de una familia judía. Durante esa época todavía existían malos tratos y algunos prejuicios contra esa religión, lo cual repercutió de alguna manera en su formación primaria, haciéndole ver desde temprana edad las diferencias y las desigualdades que podrían existir. Estudió filosofía en la Escuela Normal Superior de París de 1952 a 1957, una de las instituciones más prestigiosas y en donde, al igual que Sartre y muchos otros más de los grandes filósofos franceses modernos, comenzaron su carrera. Antes de poder ser aceptado, fue rechazado 2 veces. Sus inicios como profesor universitario de filosofía tienen orígenes en la Sorbonne de 1960, en donde enseñó durante 4 años antes de formar parte de la Escuela Normal Superior, en donde se quedara como catedrático durante 20 años, hasta 1984. Al mismo tiempo, en 1983, funda el Colegio Internacional de Filosofía en París, que actualmente sigue funcionando y es elegido como primer director, puesto que solamente ocupará durante 2 años, y en 1984 es nombrado director de estudios de la Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales. Derrida fue un personaje polémico, principalmente reconocido en Estados Unidos, pero no así en su país, en Francia, sobre todo por sus pensamientos radicales y sus puntos de vista. Como ya lo mencionamos, en 1967 fue un año decisivo en su carrera, pues es cuando publica 3 de sus obras mayores, que nos permitiremos en esta ocasión pronunciar en francés. La primera es De la Grammatologie, L'écriture et la différence y La voix et le phénomène. Su trabajo como autor está caracterizado tanto por la complejidad de su lectura como por su fecundidad. Derrida cuenta con alrededor de 80 obras, entre ellas La Diseminación, La Carta Postal, Espectros de Marx y Glass. En esos textos, Derrida aborda de forma lúcida temas que van desde la ética hasta la religión, pasando por la política, el lenguaje y el psicoanálisis. Al acercarnos al concepto de deconstrucción, es imposible explicar su significado en términos simples. Por un lado, no se trata de un método que se pueda aplicar mediante una serie de pasos a seguir, más bien se puede observar como una postura. Por otro lado, hay que dejar claro que la deconstrucción no es sinónimo de destrucción. Cuando se habla de deconstruir un texto, por ejemplo, nos referimos a interrogar los supuestos que lo conforman para ofrecer una nueva perspectiva sobre ese mismo texto. Lo que propone Derrida en sus libros es una lectura minuciosa de textos literarios o filosóficos y los lleva al extremo, dándoles una significación diferente de lo que parecían estar diciéndonos. Para algunos historiadores, el pensamiento de Jacques Derrida podría estar inscrito dentro de una corriente negativa, si tomamos en cuenta que la mayoría de los paradigmas progresistas actuales y de la época buscan la construcción y construyen barreras ante todo lo que pueda ofrecer un panorama diferente al término progresista, a la industrialización de la posguerra. Por el contrario, Derrida señala que históricamente nuestra sociedad occidental está organizada con base en pares de oposiciones. Esto es, por ejemplo, espíritu y cuerpo, sentido y signo, lo dentro y lo fuera. Esas oposiciones son un legado de la metafísica que desde Platón se sustenta entre lo sensible y lo inteligible. Y es aquí en donde Derrida propone hacer una deconstrucción de estas oposiciones, que parecen naturales a toda reflexión filosófica. Derrida califica este sistema como logocéntrico. El logos es el origen y fundamento de toda verdad, es decir, es el pensamiento que se presenta como la conciencia de uno mismo. El problema del logocentrismo es su repercusión dentro de un etnocentrismo europeo y occidental, lo cual provoca que el logos se manifieste como extensión mundial de la racionalidad técnica y científica. El logocentrismo nos prohibiría de esta manera pensar nuestra historia y evolución desde otro punto de vista que no sea el nuestro, la lengua del otro, la cultura del otro y en general todas las formas de alteración o de alienación. El origen de la noción de deconstrucción viene del alemán Destruction, término que Martin Heidegger utiliza en su célebre libro Sein und Zeit, que en alemán significa ser y tiempo, y que fue publicado en 1927. Heidegger fue una de las primeras influencias en Derrida, que lo leía ya desde sus 19 años, al igual que a Saussure, a Nietzsche o a Freud. Para deconstruir la metafísica, el motivo central de esta deconstrucción es abrir un nuevo acercamiento a la pregunta más radical que se pueda hacer sobre el pensamiento humano, y esto es el cuestionamiento del sentido del ser. Para Derrida, la pragmática humana, incluyendo la científica, presupone siempre un cierto preentendimiento de lo que significa el ser, y este preentendimiento regula nuestros comportamientos de forma inconsciente, sin que nos demos cuenta. En otras palabras, nosotros no tenemos una influencia directa en el ser, más bien en lo que la tradición metafísica nos ha legado como interpretación del sentido del ser. A la pregunta igualmente radical sobre qué es el hombre, Derrida nos explica que en realidad no sabemos qué es el hombre. Derrida nos dice que no tenemos una relación inmediata y natural con él. Lo único que sabemos viene de una tradición sustentada en sus textos, y si aplicamos una deconstrucción a esos textos, podremos presentar nuevas posibilidades de interpretación en esas capas textuales. Lo que Derrida pretende al deconstruir estos temas es detener nuestra precomprensión o preentendimiento de lo que significa la humanidad, para ir más allá del pensamiento occidental, que está caracterizado por un imperialismo y un etnocentrismo histórico. A la relación entre humanismo y metafísica, Derrida describe a la metafísica como una comprensión del sentido del ser en forma de presencia permanente y disponible para la manipulación. Nos encontramos encerrados en un punto en donde entendemos al ser como permanencia. Nosotros somos presentes a nosotros mismos por la inmediatez de la voz interior. Sin embargo, para Derrida, esto se trata de un prejuicio metafísico, y en realidad nosotros no podemos acceder inmediatamente a nosotros mismos ni a lo que queremos decir. De hecho, toda intención debe pasar por un proceso de significación que implica al menos dos condiciones. La primera es un desarrollo en el tiempo, lo cual refuerza la idea de que no hay inmediatez para acceder al sentido, sino que más bien esto se hace poco a poco, de manera gradual, y un recorrido en el sistema de huellas o de rastros, en aquello que ya existe, que son los elementos materiales que se distinguen entre sí para crear un sistema de signos. De esta manera, un lenguaje está formado por fonemas, por unidades fonéticas que no tienen sentido por ellas mismas, pero que sí lo producen mediante su combinación. Dos conceptos clave que vienen junto con la deconstrucción y que ayudan a entender esta postura son la arquiescritura y la différence. Tanto en su obra de la Grammatologie, que es tal vez su obra más conocida, como en varios más, Derrida señala que la significación siempre hace referencia a otros signos, y que en realidad uno no puede llegar a un signo que se refiera a él mismo. La escritura es considerada tradicionalmente como un suplemento artificial de la palabra, y por lo tanto como un significante de un significante. Al proceso de espaciamiento en el tiempo y en el sistema de rastros, Derrida lo llama precisamente arquiescritura. Al hacer referencia a diferentes significantes, entramos en una espiral que no acaba de hacerse referencias a ella misma. El hecho de tomar conciencia de lo que pensamos va de la mano con una duración que nos afecta y que nos transforma. Es decir, al momento de terminar un enunciado, ya no somos los mismos que cuando lo empezamos. Lo que decimos sobrepasa siempre lo que creíamos querer decir y nos revela que finalmente no sabíamos de antemano lo que se dice a pesar de nosotros. La arquiescritura es una noción generalizada de la escritura que se refiere a la forma en la que aquello que es escrito solo es posible y verdadero si se está consciente de que existe un desfase de significados. Este desfase, en conjunto con la posibilidad de ir más allá de lo que está escrito, nos lleva a lo que algunos han clasificado como el más famoso de los neologismos, y este es la différence. La différence implica el desfase, el retraso, la desviación de la mediación temporal que existe en la arquiescritura. En términos de lo hablado y de lo escrito, lo que distingue a la différence de la différence, es decir, différence con A y différence con E, de diferencia, es lo inaudible, es decir, lo escrito. Aunque el término de différence con A no puede ser descrito exhaustivamente, y esto es porque el mismo Derrida ya nos dice que no se trata ni de una palabra ni de un concepto, además de que su significado cambia dependiendo del contexto en el que se está siendo utilizado. Por el momento, es suficiente mencionar que la différence está implícita en la arquiescritura y en esta noción generalizada de la escritura, que rompe con la lógica del signo. La convicción de que el signo representa algo, aún ese algo, aunque este algo no esté presente, pero que lo pueda ser potencialmente, es cuestionado como imposible por la arquiescritura, lo cual insiste que el signo siempre refiere a más signos y estos otros signos a otros más signos, hasta el punto de no poder llegar siempre a un referente definitivo. Para Derrida, la escritura o los procesos que la caracterizan, como la différence y la arquiescritura, son ubicuos. Tal como un fragmento de algo escrito no puede explicar el significado de cada palabra, lo mismo sucede con la palabra hablada. Si usamos la misma estructura de repetición, nada nos garantiza que otra persona podrá dotar a las palabras que nosotros hemos utilizado con el mismo significado al que nosotros le habíamos dicho desde un principio. Podemos concluir que la deconstrucción de Jacques Derrida no es un proyecto filosófico establecido sobre las bases de una metodología explícita. Se trata más bien de un proceso inherente a la historia de la racionalidad occidental, vista desde una dimensión crítica y que consiste en desraizar la tradición que lo conforma. La deconstrucción es, en palabras de Derrida, uno de los nombres posibles para designar por metonimia lo que sucede o lo que no llega a suceder, como lo puede ser una cierta dislocación que se repite regularmente. Esta dislocación consiste en cuestionar, siempre participando en su transformación. Para Derrida, se trata de un intento de ver desde otro lado, desde el otro lado del borde, lo que nosotros somos. Y bien, este es el final del Hiper Show número 5, grabado en París el lunes 11 de julio de 2005. Tal vez en esta ocasión fue un poco más corto de lo habitual. Tengo registrados hasta ahorita 18 minutos, entonces, de todos modos es un poco tarde aquí en París, son casi las 12 de la noche, entonces todavía puedo decir que es lunes 11 de julio. Como noticias o comentarios culturales que les puedo hacer, este fin de semana los anfitriones de la capital fueron los irlandeses U2, quienes dieron dos conciertos el sábado y domingo totalmente llenos, con los 150.000 boletos agotados desde febrero. No cabe duda que U2, bueno, puede llenar cualquier estadio y romper récords en tanto al tiempo en el que tarda en vender sus lugares como en la cantidad que puede llenar estadios. Y bueno, aunque nosotros no estuvimos por exceso de confianza, esperemos estar en alguna otra presentación, sobre todo en la de Niza el 5 de agosto. Otro evento en donde estuvimos fue a la participación de el actor español Javier Bardem en el marco del Festival de Cine de París. El actor estuvo hablando ante un gran público, sobre todo hispanoparlante, entre todos los franceses que estaban en la sala de cine. Él llegó, se presentó al final de la proyección de la película Carne Trémula de Pedro Almodóvar. Y bueno, aunque no me gustaría hablar mal de Bardem, ya que he apreciado algunos de sus trabajos, creo que el público, bueno, yo en lo personal, esperábamos algo más sobre sus puntos de vista y no tanto sobre sus futuros proyectos o sobre su vida personal. Pero bueno, esto fue y esto es el fin del Hiper Show número 5. Nuestra página web es hipercomunicación.com. Sus comentarios o sugerencias son bienvenidos a la dirección de mail hipershow@gmail.com. Hipershow es H y latina y P-E-R-S-H-O-W @gmail.com. Mi nombre es